Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Villavicencio se está trabajando en la zona de San Luis, del Palmar, está relacionado en esa zona y además es uno de los representantes también de la Fundación La Alameda, o por lo menos responsable de que esta fundación baje a esta zona, una zona donde hay mucho para hacer. José María, ¿cómo te va? José María Servino, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿qué tal? Buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, un poco preguntarte, te has reunido rápidamente con el electo intendente de Itatí en esa zona. Contame esto de la Alameda y los temas en agenda que son, la verdad, que temas centrales importantes en la nueva agenda también de la política social. Sí, efectivamente, la Alameda está trabajando en la provincia de Corrientes. Tengamos en cuenta que es una fundación que lucha contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el narcotráfico. Y bueno, Corrientes en sí es una zona caliente con todos esos estos flagelos sociales. Y bueno, ya venimos trabajando hace un tiempo en la provincia, específicamente en algunos casos muy grandes, como un caso de trata de personas en la ciudad de Paso de los Libres, en el cual en esta causa hay implicaciones en el poder político y judicial, porque hay un ex fiscal federal implicado, como también un jefe de gendarmería de inteligencia implicado en esta red de trata, que siempre es un delito que tiene la característica de que siempre está implicada el poder político, ¿no? Uh-huh. Exactamente, también nos reunimos con el intendente electo de la ciudad de Itatí, Germán Fernández, porque justamente la idea es, sabemos todos, ¿no?, lo que sucedió en Itatí, detrás del operativo Zapucay, en la cual un ex intendente hoy está detenido, y la idea es colaborar justamente en el nuevo armado de lo que es el entramado social de Itatí. Y nosotros con los 15 años de experiencia que tiene la fundación queremos justamente aportarle a este nuevo desafío que tiene el intendente electo en esa zona, y bueno, también brindar no solamente a él, sino a todos, a toda la provincia, todo el know-how de ayuda que podemos brindar, y la lucha que conlleva además esto, ¿no? Porque es contra una lucha contra las mafias organizadas, que muchas están enquistadas en el Estado, ¿no? Uh-huh. José María, ¿cómo lo ha tomado el electo intendente? Digamos, esta fue una de las primeras agendas con un nuevo referente territorial en el marco de la política. ¿Cómo lo ha tomado? Sí, nosotros en realidad esperamos que pase justamente estas elecciones, en las cuales iban a haber seguramente unos jefes nuevos en distintos lugares. En el caso de Germán, que es una persona muy joven, además quien ya tuvo reunido con Monseñor Andrés Stanovnik, también con quien nosotros estamos trabajando, y ahí en la ciudad de Bellavista vamos a empezar a trabajar una de las primeras experiencias en la parroquia María Auxiliadora con el padre Goyo, con la lucha territorial, más que nada en lo que tiene que ver contra el narcomenudeo, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Germán puso toda su predisposición para comenzar a trabajar ya a partir del 10 u 11 de diciembre, específicamente en Itatí, conjuntamente además con las autoridades y todas las fuerzas vivas de Itatí, como puede ser también la Basílica, el rector de la Basílica, el padre de David Pensotti, que también se ha comprometido con nosotros, ¿no? Bien, José María, ¿qué pensás que puede pasar en la agenda política del nuevo gobierno por el alto impacto que tuvo, como vos decís, el operativo Zapucay preelectoralmente, y si el Ministerio de Gobierno y Justicia, la cúpula policial de Corrientes, ¿cómo lo analiza un poco, si es que tuvo tiempo la Alameda de fijarse un poco que este va a ser un gran tema, como vos decís, en la agenda caliente de la provincia de Corrientes a partir de estos hechos, ¿no? Bueno, nosotros a través de una investigación que lo estamos, que en realidad la investigación lo hace la Justicia Federal, con quien trabajamos conjuntamente, hemos detectado, y esto ya es, no solo pasa en la provincia de Corrientes, sino en otras, en la gran participación del poder político en todos los entramados mafiosos. El diagnóstico que tenemos de la provincia de Corrientes para nosotros no es el mejor, no es el óptimo, porque bueno, tenemos y lo hemos presentado ya en distintos medios de comunicación nacionales, porque hay algunos medios locales y sobre todo los medios más grandes de la provincia nos permiten que pasemos esta información, pero tenemos escuchas telefónicas en las cuales hay implicaciones entre altos jefes de gendarmería como José María Viero, que es justamente este gendarme de inteligencia, en comunicación telefónica con el gobernador Ricardo Colombi, ¿no? Partiendo desde ahí, desde uno de los jefes políticos más grandes de la provincia de Corrientes, que es el gobernador, en conversaciones en la cual se pretende poner y sacar jueces, creemos nosotros que la situación no va a cambiar mucho, por lo tanto hay muchos desafíos, y que bueno, no tenemos mucha esperanza, lamentablemente, en que cambie un poco esta situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde la Justicia Federal, sobre todo, porque consideramos que la justicia provincial en un alto porcentaje depende desde los jueces de paz hasta jueces de instrucción, están de alguna forma puestos por Ricardo Colombi. Desde la Justicia Federal creemos que hay una independencia real y estamos trabajando juntamente con algunos sectores de esa justicia, porque también, esto hay que decirlo, hay sectores de la Justicia Federal que responden a Ricardo Colombi. Estamos trabajando en llevar adelante un manipulito, un manos limpias, para poder, bueno, que uno de los ángulos fundamentales que debe tener justamente un país y una provincia es la justicia, ¿no? Sí, sin dudas. José María, te pregunto porque, bueno, los referentes de la Alameda y buena relación con el Papa Francisco, te pregunto por esta, por la línea del arzobispado, y cómo será un poco la dinámica de estas mesas donde también participan varias instituciones y podrá llegar a Bellavista también, que es interesante esto que me estás contando recién. Bueno, nosotros con el Papa Francisco, el presidente de la Alameda, el legislador Gustavo Vera, tiene una relación muy cercana, y la Alameda en sí también, porque ya venimos trabajando cuando el actual Papa Francisco en su momento fue arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, con quienes ya trabajábamos, y que hoy también lo estamos haciendo, ¿no? De hecho, a través de mi intermedio en la provincia de Corrientes, el Papa Francisco envió un rosario a la jueza Poser Pensó en Paso de los Libres, que es justamente quien está trabajando en esta causa que acabo de comentar de trata de personas y narcotráfico, además del lavado, y también al fiscal Carlos Schaffer acá en Corrientes Capital, que también está llevando adelante un gran trabajo de investigaciones de las mafias enquistadas en el poder. Así que bueno, un gran trabajo que lo viene haciendo el Papa Francisco, que además esto, que se empezó a gestar allá por el 2001 en Buenos Aires, lo llevó al plano internacional, porque hoy se está hablando y se está trabajando justamente de estas luchas a nivel internacional, ¿no? Bueno, ¿cómo será Bellavista? ¿Pensás en qué plazos este fuerte referente también? Además trabaja mucho con el panorama juvenil, lo ha hecho en la capital correntina, el padre Goyo, ahí como bien decís, en María Auxiliadora, en el sur de nuestra ciudad. Sí, efectivamente, yo me reuní con el padre Goyo hace un par de semanas, vamos a empezar a trabajar ya, y creemos que justamente sería uno de las primeras experiencias en Bellavista, y creemos que bueno, que es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Y las mesas tienen que, esto se trabaja en red, la lucha contra las mafias, contra el narco, la trata de personas, son trabajos y luchas que se realizan con toda la sociedad, no solamente las parroquias, que nosotros consideramos que es un punto muy muy importante, porque la experiencia que tenemos en trabajos en otras partes del país ha dado muy buenos frutos, el hecho de que las parroquias y la Iglesia Católica, y en este punto me parece que también y es algo que Monseñor me había dicho, de hecho que no solamente estén las iglesias católicas trabajando, sino también las evangélicas, de otros credos, como decimos, trabajar en red, que toda la sociedad esté comprometida en poder afrontar, por ejemplo, uno de los flagelos que nosotros creemos que existe en Bellavista, que es el narcomenudeo, ¿no? Bien. Bueno, José María Servín, yo te agradezco por este primer contacto. Fue interesante para nosotros abrir este panorama, saber que estás trabajando ahí fuertemente en la Fundación La Alameda, y además también esta vinculación con el poder político que nos interesa, hablando de la red y de un compromiso un poco de toda la comunidad ante, bueno, una agenda que estamos hablando, trabajo esclavo, narcomenudeo, trata de personas, explotación infantil. La verdad que hay que una amplia agenda que, si no ponemos la mano en este trabajo, la verdad que la vamos a ver pasar, digamos, y que no es la idea del compromiso ciudadano, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que son flagelos que sí existieron, que de alguna forma nunca los visibilizó, y es el trabajo que la Alameda viene haciendo ya hace 15 años atrás, empezó a visibilizar, si bien en Buenos Aires, pero hoy ya, además, desde el 2013, en el Vaticano, con uno de los argentinos más importantes de la historia nuestra, es importante justamente que esto se empiece a visibilizar en todo el país, donde realmente es un flagelo que destruye muchas vidas, ¿no? José María, un abrazo de los compoblanos de aquí, bueno, seguramente haremos llegar este saludo y contarle a tus padres, a tus viejos también, que hemos estado en contacto con vos. La semana pasada pasaba por acá, Chiqui nos dejaba algunos productos de la excelente manufactura de panadería de tus viejos. Bueno, muchas gracias. Un saludo para ellos, que seguramente están escuchando, y para todos los bellavistenses, y gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. José María Servín, en contacto con nosotros. Él está en San Luis del Palmar, pero bueno, ha tenido una relación muy directa, una reunión importante en esta semana, la semana anterior, con el intendente electo de la ciudad de Itatí, y Germán Fernández, y parte del equipo de trabajo, y nos anticipa esto, ¿no? La primera llegada de trabajo también de la Alameda para trabajar en narcomenudeo en una comunidad, la del sur, donde está el padre Goyo, aquí en María Auxiliadora, que seguramente estaremos muy pendientes de lo que suceda ahí.